Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau. Esto del desarrollo en Guatemala, por ejemplo, ¿cómo se está vendiendo desde las instituciones, desde las empresas? ¿Cómo se entiende para ti qué significa desarrollo? Bueno, por estar en un ámbito académico, pues puedo hacer la diferencia entre la concepción de desarrollo para el mundo occidental y el desarrollo para el mundo maya, que nos separa, porque podría ser que el desarrollo para el mundo occidental es aprovecharse de la naturaleza, expropiar a la naturaleza de sus recursos. ¿Y desarrollo para quién? O sea, ¿quién ha definido el concepto de desarrollo? ¿Desde qué, bajo qué concepciones se ha establecido? Yo creo que en el mundo maya o la población maya, desarrollo es desarrollo, pero que no se dañe a nadie, o sea, desarrollo conjuntamente con la naturaleza, porque también en la cosmovisión maya se ve a la naturaleza como parte de la vida de la persona, y la persona también se siente parte de la naturaleza. Entonces, creo que todos estos conceptos modernos, conceptos que conlleva la globalización, ha hecho también que la población maya de alguna u otra forma se tenga que intervenir dentro de todo eso, tenga que estar también jugándose en todos estos espacios. Pero aún así creo que dentro de la cultura maya se maneja mucho la equidad, y creo que es importante también hacer valer lo que nosotras como mujeres mayas tenemos, y también hacer uso de lo nuevo que nos está llegando, porque es que no podemos separarnos, tenemos que estar dentro. Entonces creo que es importante para cualquier grupo, pueblo indígena, estar también en esto de poder tener un equilibrio dentro de todo esto. Y desarrollo, si yo he trabajado con grupos de mujeres, temas que se maneja en el pensamiento occidental, y es tan difícil poder hacer una traducción porque no lo concebimos en nuestra cultura. Y es como a veces, para poder traducir tenemos que explicar qué es, porque como no existe, entonces... No existe. En la palabra desarrollo en quiché, por ejemplo, en maya quiché, no tiene traducción. No. Se le hace una traducción, pero es muy forzada, muy como sacarle... hablar de la vida, pero el hecho de, por ejemplo, de vivir bien, o porque sería como desarrollo yekal rukaslemal, pero que es que no se entiende, porque también si esta traducción la hago porque soy sociolingüista y entiendo como un poco de la lingüística, entonces es eso que puedo hacer una traducción, pero para las mujeres que son la mayor parte analfabetas, hablarles de desarrollo es como de qué planeta eres, de qué me estás hablando. Es un poco difícil poder conceptualizar estos términos, y como decía, es que el término de desarrollo es desarrollo para quién, porque cómo se está vendiendo en Guatemala los diferentes países de cooperación, el mismo gobierno de Estado de Guatemala manejan estos términos, pero desarrollo se trata de dañar la naturaleza, de de que no respete la vida de la otra persona, es que es todo lo que conlleva, si hablamos de desarrollo, según cómo se vende en Guatemala, porque hay cooperaciones que dicen trabajaremos para el desarrollo de las mujeres. Yo he estado también con algunos organismos de cooperación, trabajando con grupos de mujeres, con colectivos de mujeres, asociaciones de mujeres, y no es el desarrollo que se quiere, no es el desarrollo que se ha pensado desde el mundo occidental para la concepción maya. Guatemala, de la impunitat a la pau. Ones de pau, a Contrabanda FM.